105.5. En el aire, FM Los Coibos. Muy buenos mediodías, vecinos, vecinas, vecines, y a todo aquel, aquella que esté escuchando esta 105.5, la FM Los Coibos. Si nos estás escuchando en vivo, muy buenos mediodías. Si nos estás escuchando en alguna de las otras emisoras que después te contaremos que están tomando este programa de mediodía de baile, andás a ver qué hora, qué día, qué instante de tu rutina será. Nos vamos a estar quedando aquí en el aire de la 105.5, más o hasta la 1:30 de la tarde, acompañándote con música, acompañándote con algunas cuestiones periféricas también a la música, que tienen que ver con cumpleaños, con festejos y con algunas lecturas que andan dando vuelta por la cabeza de los que nos ponemos a buscar cositas para escuchar a la hora del mediodía. Y esta trilogía que larga para arrancar este mediodía de día martes 28 de abril, como te decíamos, si nos estás escuchando en vivo, a eso de las 12:08 del mediodía, largó a partir de un cumpleaños, y curiosamente el que generó esta trilogía no quedó en ella, pero bueno, es algo así como un referente. La idea es acompañarte con un poco de música para sacudirnos, para desempolvarnos. Si estás con alguien, un buen momento para bailar. Vamos a largar medio rock and rollero, así que sacá los vasos de vidrio si tenés alguno arriba de la mesa, el termo, si es que se puede romper el repuesto. Vamos a arrancar allá por 70s, 80s, con algunas bandas que no suenan tanto, con algunos solistas que no suenan tanto. Corré la mesa, también está bueno dejar más espacio en el lugar. Acá ya la corrimos. En el lugar donde estás. Y arrancamos entonces nomás con algo de música. Saludamos al amigo Marci para este primer tema, que hace muchísimos años me pasó este long play. We'll be right back. Fumala, fumala, mira, con razón había que correr la mesa, los platos, los vasos, rompen todo, qué grande. Beso, agosto, aguante Alice Cooper, go to hell, eso es lo que vamos a decirle a muchos en estos días. I'm gonna back. Cómo son las cosas, ¿eh? La que se armó aquí en el arranque de este mediodía de música. Escuchábamos primero, vamos a tratar de ir en orden. Cómo picó, ¿eh? El tipo ahí, estaba atento al 2944784040 el Marci. Y dijo bla, bla, bla, bla, y así es, él fue el que pergueñó en mis oídos la escucha de ese disco de Alice Cooper, Go to Hell, de ahí de mediados de los 70, que tiene tapa con un Alice Cooper verdoso en su cara, cuando todavía no aparecían las portadas con los ojos ahí pintado de negro como chorreado. Un disco que le cambió un poco ahí la sónica a Alice Cooper también. Hasta el 75 venía un poco más tranqui el sonido. Por lo menos en la humilde escucha que está aquí hablando en este momento. Después, ¿qué escuchábamos? A los New York Dolls, del disco Is Too Much To Son, el tema que abre ese disco, Babylon, muy banda, muy, muy, muy, muy, muy impresionante también el sonido de esa banda de mediados de los 70, que ha vuelto hace unos años y sigue manteniendo ahí la rockería al frente. Y lo último del disco debut de Aerosmith, de allá por comienzo de los 70, el tema Mama King. Esto es lo que sonaba hasta ahora en el aire de este mediodía, si es que nos estás escuchando en vivo por la 105.5. Te decimos entonces, te repetimos la forma de comunicarte con este mediodía de radio aquí en Villa Los Coihues, 2944-784040, el número de teléfono. Nos podés escuchar vía antena, sintonizando en tu radio aquí en el barrio o en las zonas a donde llega la 105.5. Sintonizando justamente ese dial 105.5, ya hace 6 años que estamos con la radio aquí en el barrio. Y si no, a través de la aplicación, te buscás ahí, si tenés el sistema Android en el celular, te buscás la aplicación de la red Enfoques en el Play Store y te descargás esta aplicación, y ahí tenés todas las radios comunitarias de la Patagonia que integramos la red Enfoques, y entre ellas podés sintonizar la 105.5 FM Los Coihues. Según acá nuestro contador de tiempo de la radio online, hace exactamente una hora, 27 minutos, 32, 33, 34, 35 segundos, que no se corta la calidad de internet y que nos permite estar online a través de la aplicación de la red Enfoque. Vamos a seguir con un poco de música, me quedó uno colgado, y por qué, yo te hablaba cuando arrancamos, hablábamos de un cumpleaños, en el día 27 de abril cumplió años, si no me equivoco, 69 Pirulo, el violero original de esta banda, que abría su disco debut con este tema. Ahí sonaba Kiss con el tema que abre su disco debut, el que los tiene ahí pintados con las caras, pero no la cara de Dinastía, la que es pintada de verdad. 2944-784040, cumpleaños, el señor Ad Frehley, el violero de Kiss, el violero de Kiss, podemos decir el violero de Kiss, y sí, el violero de Kiss. 2944-784040. Y me parece que uno solo de Kiss no alcanza, ¿eh? Buenos días, Villa Los Coihues, desde acá, desde Villa Lugano, escuchando el programa de ayer, 27 del 4. Quería saludarlos acá en Buenos Aires, llueve mucho y nos acompañan un montón y nos alegran. Muchas gracias y buen día para todos. Ah, me llamo Laura. Y arrancamos entonces con este tributo de mediodía Coy Wenzel al señor Ad Frehley. Dice Claudio al 2944-784040 desde algún lugar de la zona de Saavedra en Buenos Aires. Si es que yo puedo abrir el teléfono, dice. Si no puedo abrir el teléfono, no dice nada. No, dice, bien ahí, temazo Strutter. Se pone a cantar el tipo a través del teléfono. ¿Cómo me gustaría que me cante alguno de esos temas? O uno de Coverdale, por ahí también. A ver qué pone en el audio. Bueno, por fin un programa con rock and roll, papá. Seguí por acá. Está como loco, por fin un programa con rock and roll. Ahí estará seguro con Agustín. Sacúdalo de la computadora, Agustín, y hágalo bailar unos rock and rolls ahí en el mediodía de Saavedra. Que todos los vecinos se enteren que aquí en Los Coihues suena rock and roll. 2944-784040. El amigo Ale Berné dice, buen día, buen día. Abrazo al Marci, sí, todos le mandamos un abrazo al Marci, todos, todas las que lo conocemos le mandamos todos los días un abrazo al Marci. ¡Ay, abrazo, Marci! Seguimos con música, después le voy a contar porque hoy a la noche, a las 10 de la noche, arranca el programa de rock sinfónico del señor Alejandro Berné aquí en la radio, que por ahora viene grabado el tema, pero hoy larga, a las 10 de la noche, el programa de rock sinfónico en FM Los Coihues. Qué noticia, te tiro así como si nada, ¿no? Se ha comunicado también al 2944 el amigo Sergio Brango. La ve que pone Sergio. Ustedes pidan que si piden de esta línea, sonamos. Sergio pone, a ver, vamos a hacerle caso, porque es un tipo que sabe de música. Dice, buen día, ¿uno más se puede? Uy, mire lo que está pidiendo el tipo. El tema que habría, el disco en el que los Kiss estaban ahí como viniendo del espacio. El disco se llama Destroyer. Y el tema que entonces vamos a dejar este tema, así como para cerrar este segmento quisero, porque nos vamos a quedar con Kiss. Yo no tengo ningún problema, si no nos quedamos con Kiss hasta la hora que sea. 2944-784040. Estás escuchando el comienzo del tema Detroit Rock City. Este tema era, en el longplay era como que empezaba una película cuando uno lo escuchaba en la bandeja. Se viene, ¿eh? Detroit Rock City de Kiss. Thank you. Mamma mía, mamma mía, del disco Destroyer. Arrancaba entonces con Detroit Rock City Kiss y en el long play pasaba esto, que el surquito que dividía los discos, los temas, era tan tan finito que se te metía y vos tenías que mirar y decir, a ver, ¿dónde arranca este tema? Ah, mirá, ahí, porque venía pegado, ahí cuando estaba la frenada del auto antes del choque, venía pegado con el tema 2, King of the Nighttime World. Esto era nuestro humilde, humildísimo. Me voy a quemar los oídos con los auriculares si sigo escuchando a este volumen, pero me hizo recordar cuando me encerraba en la pieza con el tocadisco a escuchar este disco de Kiss, que lo tenía original. Casi me echan de la primaria, época, año 76 este disco, viviendo en un pueblo, casi me echan de la primaria porque me fui con el escudo de Kiss Army en el guardapolvo que se desplegaba del long play, el triángulo de Kiss Army. Abríamos este programa hace un rato ya largo con el señor Alice Cooper y la idea, como para que cierre el concepto antes de que se nos cuelen ahí los Kisses, cómo quedaron con Kiss, como loco. Después el tipo manda estos mensajes incendiarios y después dice, ah, yo algo más tranquilito para el mediodía. Te decía, este segmento arrancó con el señor Alice Cooper y Vio que dicen que en estos momentos en que uno está así como guardado en casa, hay que tratar de no quedarse con cosas archivadas, porque mucho de lo que parecía permanente y eterno se ha vuelto efímero en estos días de cuarentena. Así que vamos a cerrar con el propio Alice Cooper en la escritura de un tema y en la hechura de un tema, pero en una versión de el tema del disco anterior al que poníamos, de Go to Hell, que es Welcome to My Nightmare. Es la versión que salió en un tributo de la que participan en voces el señor Ronnie James Dio, que en estos días ha salido una encuesta de cantantes líricos que dicen que era la mejor voz del metal, y la verdad que no están descubriendo nada. Pero hay que decir que dentro del metal Dio la mejor voz. Steve Lukather participa también de esta versión, Phil Sousa, Randy Castillo y Paul Taylor. Vamos entonces con la versión y escuchate cómo canta Dio en este tema. Mamma mía, yo tampoco descubro nada. 2944-784040, el teléfono de los mediodías musicales de la 105.5. Sonaba entonces la versión de Welcome to My Nightmare del tributo al señor Alice Cooper. Terrible discazo también ese tributo. Hubo ahí una seguidilla de tributos más o menos encarados por los mismos músicos, todos de la misma calaña, que está para rastrearlos y tenerlos en cuenta. Así se dice, señora Dixon. 2944-784040, el teléfono de la 105.5, la FM Los Coihues. Te estamos acompañando en vivo hasta eso de la 1:30 de la tarde, aquí en la radio de tu barrio y de todas las zonas donde esta 105.5 anda dando vueltas y dando vueltas sin saber a veces para qué da tantas vueltas. Camarada Kowalski, acá subido al techo, entre lluvia y lluvia, le quería sugerir un poquito de Clash para bailar. Puede ser Rocking Cashbah o lo que a usted le guste, Kowalski. Está matando con la música. Le vamos a levantar un monolito en los Coihues. Gracias, brother. Ahí pasaba pedido entonces del amigo Gabriel al 2944-784040. Pasaban The Clash con Rock the Cashback. Todavía no tengo la temperatura del barrio, ¿eh? Todavía ningún vecino, vecina, vecine me tiró la temperatura como para saber cuánto hace climáticamente aquí en Villa Los Coihue o en esta zona. Ay, mamá mía, ni teléfono tengo para leer, aunque sea qué clima hace en Bariloche. ¿Cómo está el cielo? A ver, vamos a dar una vuelta y miramos el cielo. Ha salido el sol, ha salido el sol aquí en Villa Los Coihue, así que a disfrutar de este día. Se ha comunicado al 2944-784040. Laura, que nos escribe, y no sé, nos escribe si dejo el celular abierto. Pone, por acá es un día lluvioso. No, Laura, no. No sé si voy a decir lo que está picando. ¿Se puede decir la palabra molleja al aire? Picando unas mollejas, disfrutando de la música. Con Agus, Clau y Wadi. Un saludo. Acerque una molleja al parlante del celular. A ver cómo se escucha o cómo se siente el olor, aunque sea de una molleja. Seguimos con música aquí en el 2944-784040. Se ha comunicado aquí el amigo de Ramiro y dice, Fabi, el cielo está como en Los Simpsons. Y mucha gente parece sacada de Los Simpsons, es verdad. Saludo ahí al amigo Ramiro, que se ha comunicado al 2944-7840 y agrega, y está re bueno el clima, como para salir a hacerse un asadito con... Sí, ojalá pudiésemos hacer un asadito con amigos, aunque sea compartir un pedazo de pan con amigos. Ya uno extraña esas cosas, ¿no? Ojalá que cuando vuelvan las disfrutemos de sobremanera. 2944-784040 y nos quedamos musicalmente más o menos por estos lugares. A ver por dónde andaba el señor Iggy Pop por el año 1986 en vivo. And every speaking bomb should wear a crown. Saying I cry for love till all the plates are broken. Cry for love until my eyes are so big. Yeah, cry for love on every Sunday morning. Yeah, cry for love. It's imitations falling off the road. Cry for love. Bad TV light sets me free. Still I know what I'm dying to see. In searching for a meaningful embrace. Sometimes my self-respect took second place. And I cried for love. I did what my heart told me. Cried for love. Can't stand it when they scold me. And I cried for love. On every Sunday morning, yeah, I cry for love. Cause imitation's boring. Cry for love. Right. so cold on the side of you. Cry for it, but there's still a chance. You'll get it. Cry for love. Cry for love. Cry for love. Cry for love. Seguimos en vivo aquí en el aire de la 105.5. Nos queda más o menos media hora de programa todavía. ¿Cómo se fue la lista que había armado? ¿Para qué me pongo a la noche a armar la lista si después se va para cualquier lado esto? Creo que tres temas puse todo lo que había traído para el mediodía de hoy. Quedarán para otro momento. Después de lavar la ropa a la tarde, quedará ya listo para el día de mañana. Y después mañana va a pasar lo mismo y otra vez, y otra vez, y otra vez. 2944-784040 se había comunicado el amigo Ale Berné. Había pedido Van Halen, así que ahí sonó Van Halen, You Really Got Me, su versión de este tema del primer disco de Van Halen, si mal no recuerdo. Y se ha comunicado también el amigo Miguel de ahí de Villalago Gutiérrez, que dice, desde el primer programa que lo escucho, me di cuenta que usted no era tan Gil. Tiene razón, la verdad que... Igual es tan relativo el tan, porque comparado con quién es ese tan, o con qué cosa es ese tan. Lo felicito, cada vez mejor lo suyo. Muchas gracias, Miguel. Le mando saludo ahí del otro lado de esta región, aquí donde llega la 105.5. 2944 78-40-40, el amigo Pablo de allí de Buenos Aires también nos está escuchando. Estuvo desempolvando recuerdos en algún encuentro que tuvo con su hijo y me está pidiendo cada cosa. Sacó unas anécdotas de la galera, la verdad me mató. Anoche estaba leyendo todo lo que contó, pero no sé si se puede. Que usted me está pidiendo, me hace perder toda la dignidad que uno cree ir juntando a lo largo de estos días, de estos años aquí en la Patagonia, me la puede hacer perder toda la dignidad que uno cree haber juntado en 3 minutos de música con lo que me está pidiendo. Hablábamos de Van Halen, que había pedido el amigo Ale, y cuando uno ponía el disco ese de Van Halen, el logo ya era... Te daba ganas de salir a hacerte una remera. En esa época las remeras no se pintaban, no se compraban, se hacían las remeras. Lo que pasa es que te volvía loco para pintar ese logo en una remera. Es la tapa que trae a los cuatro Van Halen en pose rockera a full y el logo en el medio. Seguro que te estarás acordando que no nos podemos ir de este disco de Van Halen sin este tema. Que los que escuchan este programa me la dejan fácil para salir de esta, ¿eh? Recontra complicado el tema. Había algo que teníamos preparado aquí en este mediodía musical de la 105.5. Saludo ahí al amigo Pablo, que por ahí puede servir para salir de este verdadero apretujamiento en el que me he quedado. Estaba buscando en la lista porque hay diferentes músicos. Lo que pasa es que sucedió eso. No hay manera de encontrar algo con lo cual salir. Puede ser, ¿eh? Vamos a un recital, un tramo de un recital que tenemos preparado. Y nos quedamos más o menos por la misma época. Año, creo que sí, 78. Un violero de aquello también, ¿eh? De los cuales es difícil también hacer sonar en una radio, porque el estilo es tan variado y tan personal que la verdad se complica. Se viene Frank Zappa al mediodía de la 105.5. Song. One of my legs is shorter than the other and both of my feet's too long. Of course, not right along with them. I got no natural rhythm, but I go dancing every night. Hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool. I'm a dancing fool. Beat or jump out of my seat, but I can't compete because I'm a dancing fool. I'm a dancing fool. But disco folks all dressed up like they's fit to kill. Walk on in and see them there, gonna give them all a thrill. When they see me coming, they all steps aside. He has a fit while I commit my social suicide. I'm a dancing fool. I'm a dancing fool. I'm a dancing fool. I'm a dancing fool. The beat goes on and I am so wrong. Hey, the beat goes on and I am so wrong. The beat goes on and I'm so wrong. Yeah. The beat goes on and I'm so wrong. The beat goes on and I'm so wrong. The beat goes on and I'm so wrong. The beat goes on and I'm so wrong. I may be totally wrong, but I'm a dancing fool. I may be totally wrong, but I'm a dancing fool. All together now, with my very own disco clothes. My shirt's half open to show you my chain, and the spoon for up my nose. Well, I am really something, yeah, that's what you'd probably say. So smoke your little smoke and drink your little drink while I dance the night away. I'm a dancing fool. Say, darling, can I buy you a drink? Kimishima! What's a girl like you doing in a place like this? Kimishima! Do you come here often? Kimishima! Your place or mine? Thank you. Bueno, Kowalski, yo escucho el programa, pero las veces que mando la temperatura me la pone en duda, ¿vio? Entonces uno ya realmente no sabe cómo va a ser, pero bueno, insisto, 15 grados en Villa Los Coihues, siendo las 13 horas. I need a love. y al arranque con el señor Frank Zappa. Esto que escuchábamos de Zappa era de alguna de las tantas cajas y ediciones de materiales en vivo que han salido luego de su muerte. Esto era grabado en el año 1978, aunque fue editado el año pasado. Era el arranque del recital, que la verdad que uno con Zappa le pasa que sufre el hecho de no haber aprendido inglés a la hora tanto de escucharlo hablar como de escucharlo en cada una de sus presentaciones en vivo o con las letras que ha escrito. Escuchábamos ahí la apertura del show, de este show del año 1978, luego Dancing Fool, Baby Snake, y también escuchábamos Pitches en Regalía, y recién se nos coló ahí en el cierre, se nos coló Keith Richards con el tema Happy. Pensar que esto lo estuvo presentando en Buenos Aires en algún momento de la historia, y pensando en Frank Zappa y viendo el presente de Estados Unidos, recordamos, pensar que en algún momento Zappa estuvo haciendo campaña para presentarse a presidente, y si mal no recuerdo, él decía que si tal era presidente y si tal había sido presidente, tranquilamente él podía ser presidente de Estados Unidos. Estaba en campaña para juntar ahí adherentes, no recuerdo muy bien cómo es el sistema que tienen que tener en Estados Unidos, pero ahí, miren qué casualidad, el tipo se le despertó una enfermedad que se lo terminó llevando. Miren, si Zappa hubiese sido presidente de Estados Unidos, no hubiese sido peor. En realidad hubiese sido mucho mejor que lo que estamos viviendo en este momento con la presidencia actual de Estados Unidos. Pero este es un programa de música, señores. No me vengan con el piripipi, piripipi. Vamos con un par de mensajes y te recordamos que hoy a la noche, a las 10 de la noche, sale el primer programa de rock sinfónico aquí en la 105.5, programa que ha armado el amigo Alejandro Berné, así que atento, promete un programa por semana, martes, hoy es martes, ¿no? Sí, martes 28, si nos estás escuchando en vivo, promete un programa cada martes de rock sinfónico. El tipo ahí se para en la punta de una carrera, que un desafío que ya hacía tiempo andaba dando vuelta aquí en la 105.5. Te repetimos entonces, hoy martes 10 de la noche, programa de rock sinfónico de una hora en la 105.5, realizado por el amigo Alejandro Berné. Estamos ya en el cierre de este programa, que se fue para el lado que está buenísimo esto, que se vaya armando en función de lo que, de la música que van pidiendo al 2944-784040. Tenemos un par de mensajes para poner aquí en el aire y creo que después de eso ya nos vamos. Por ahí, uno o dos temas más podríamos poner, ¿no? Dale, no sea malo. Bueno, ya que estamos con tanta música linda, me daban ganas de escuchar algo de Lou Reed, si podía ser Vicious, como para despuntar la alegría, ¿no? Abrazo. We'll be right back. Y así sonaba entonces, dedicado al amigo Gabriel Lurrid en vivo allí por mediados de los 70 con la versión que hacía de Vicious. Nosotros nos estamos oyendo, volveremos mañana al mediodía al aire de la 105.5 de este programa que hacemos en vivo entre los lunes, o sea, de lunes a jueves al mediodía, como para acompañarte y hacerte sacudir un poco la tierra, hacerte sacudir un poco las emociones aquí en estos momentos en que hay que quedarse en casa. Cuidémonos por nosotros, cuidémonos por quienes tenemos al lado, por los vecinos, las vecinas y por todos aquellos que tenemos en nuestro entorno. Volveremos mañana entonces, nos vamos a ir, señor Claudio, nos vamos a ir, pero vamos a cerrar con el último de sus pedidos musicales. Volvemos mañana al mediodía, te recordamos entonces esto que te decíamos, que hoy a las 10 de la noche arranca el programa de rock sinfónico de la 105.5, el programa en principio va a ir grabado, realizado por Alejandro Bernet, así que prendete a escucharlo. Hasta esa hora te dejamos con música, con gran parte de la selección que tenemos aquí en la radio sonando en vivo. A las 5 de la tarde se repite la segunda de las clases de educación física de Gym por Radio de la profesora Adriana Bernet. Todos los días sale una clase diferente, de lunes a sábado inclusive, así que hoy es la segunda clase de esta segunda tanda. Puedes escucharla a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde la repetición. Nos vamos, volvemos mañana a mediodía y esperemos que haya sido del agrado de todos y todas y todes haber disfrutado de esta selección musical propuesta en gran parte por quienes escuchan esta 105.5. Último de los mensajes y nosotros se vamos de aquí para las casas. Bueno, qué bueno que el programa es de todo el día, hoy que acá en Buenos Aires llueve, en Capital llueve, así que tenemos un continuado de los mediodías, hasta las 5 podemos, tranquilo. Está el Kiss Doble Platino, podemos seguir por ahí,

hope you dig it. It's time for fun. I'm on. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, baby. Hey, baby. Yo, you got it, you got it. Give you a couple of rock and roll songs. All right! Yeah, that's all right. Kids from cocaine. Oh. Russia! Woo! It's good to be with you. Kowalski, tengo que decirle, usted no, bien cría. al revés que todas las malas costumbres, usted nos bien cría y agradecidísimos a tener una radio de culto acá en la aldea, una aldea de montaña, en el paraíso. Gracias, Fabi, te queremos. FM Los Coihues.